En fechas recientes, la Asociación de Estudio de la Política de Sonido de Gran Bretaña insertó en su página web la obra maestra del presidente Kim Il-sung en ocasión de la fundación del Ejército Popular de Corea y la otra del gran general Kim Jong-il para comprender correctamente el nacionalismo.